La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Octava temporada. Año 2016. Programa número 238. La Bruja de las Palabras. Octava temporada. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Así comienza La Bruja de las Palabras. But 100 years later, the Negro still is not free. Pero 100 años después, el negro aún no es libre. La vida del negro es aún tristemente lastimada por las cadenas de la discriminación. El negro todavía vive en una isla solitaria en medio de un inmenso océano de prosperidad. El negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra desterrado en su propia tierra. Hoy presentamos El Racismo, segunda parte. Ahora es el momento de hacer realidad las promesas de democracia. Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de la discriminación hacia el camino soleado de la justicia racial. Este año de 1963 no es un fin, sino el principio. Y quienes tenían la esperanza de que los negros solo necesitaban desahogarse, tendrán un duro despertar si el país a partir de hoy retorna a lo mismo de siempre. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que a los negros se les garanticen sus derechos de ciudadanía. Los remolinos de la rebelión continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que surja el esplendoroso día de la justicia. Palabras de la sabiduría silenciosa se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Pero hay algo que debo decir a mi gente. Debemos evitar cometer actos injustos en el proceso de obtener el lugar que por derecho nos corresponde. No busquemos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y el odio. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. La maravillosa nueva militancia de la comunidad negra no debe conducirnos a la desconfianza de toda la gente blanca, porque muchos de nuestros hermanos blancos, como lo evidencia su presencia hoy aquí, han llegado a comprender que su destino está unido al nuestro y su libertad está inseparablemente ligada a la nuestra. No podemos caminar solos. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo todavía tengo un sueño. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo, de que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Operación técnica: Mario Martínez. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Sueño que un día los niños y niñas negras puedan unir sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Este es un programa apto para todo el público. ¡Síganme los buenos! Con esta fe podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. Martin Luther King, 28 de agosto de 1963. Fíjate las cosas que decía recién Martin Luther King, ¿eh? Porque esta figura, lo mismo que Mandela, que Gandhi, han quedado después de las décadas edulcoradas, convertidos casi en señoritas que llevaban flores a los gobernantes para que, por favor, si les parecía, en algún momento concedieran a los negros, a los indios, a esos asquerosos, los derechos que ellos reclamaban. Pero no fue así en ninguno de los tres casos. Ya hemos hablado de Mandela hace unos meses. Algún día hablaremos de Gandhi. Y hoy nos toca Martin Luther King, de pasadita. Estamos hablando de racismo. Y queremos subrayar esto que dijo compañero Martín en este famoso discurso. I have a dream, tengo un sueño. Pero se repite esa frasecita y no la que vamos a repetir nosotros, Carlos. Usted siempre quiere armar lío, No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que a los negros se les garantice sus derechos. No habrá tranquilidad. Los remolinos de la rebelión continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación. Los que pensaban que los negros querían desahogarse y ya, van a tener un duro despertar. Porque este momento caliente de lío, de movilizaciones, de calles cortadas, señora, va a continuar. Va a continuar. Si hubiera llegado en ese momento un gobierno de derecha a Estados Unidos, lo hubieran puesto preso a Martin Luther King. Cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. Pero no había un gobierno tan de derecha. Estaba John Fitzgerald Kennedy, que no solo no lo puso preso a Martin Luther King, sino que lo recibía en la Casa Blanca a menudo y conversaba con él. Fíjate cuánto nos falta, ¿no?, para llegar a esa estatura democrática aquí, por lo menos en Jujuy, ¿no? Y creo que en Argentina también. Pero luego del programa pasado, en donde hablamos de un par de cositas del racismo, un par de cositas muy impresionantes, con el ánimo de reflexionar, estamos tirando pinceladas, no sabemos lo que es el racismo. No sabemos bien qué es lo que está pasando en Latinoamérica, pero hay unas iras, como dijo Carlos, ira, ¿Viste el perro? No hace falta que le salga espuma. Se pone furioso cuando pasa delante, viste, del portón ahí. Oye, ¿qué le pasa a este? Bueno, cosas así estamos viendo. Y entonces nosotros decimos, a ver, podría estar emparentado con el racismo. Entonces comenzamos, porque tiene que ver con el pensamiento de derecha. En un ratito vamos a hablar de eso, la relación entre racismo y pensamiento de derecha. Pero siempre el ánimo de tirar pinceladas, como quien le ofrece a una señorita que va a comprar ropa, le dice, ¿y qué le parece esta blusa, señorita Nadia? ¿Le parece bien o quiere seguir mirando? Y quiero seguir mirando. Ah, ¿ves cómo son los oyentes? Así, con ese ánimo de seguir mirando, nosotros decíamos que el racismo tiene una historia muy fuerte en lo religioso. Entonces escuchábamos a Adolfo Reumann la vez pasada, que hablaba, un judío, explicaba la brutalidad del sectarismo o racismo judío en el Antiguo Testamento. Dimos algunas pinceladas también de cómo eso se reflejaba aún en Jesús de Nazaret y sus inmediatos seguidores, sus familiares, no así en Pablo de Tarso, que es quien va a influir en los evangelistas y quien va a ser un cristianismo casi antijudío. Puede sacarlo de casi, pero que no deja de ser sectario. Y de hecho, en los primeros tiempos y hasta el día de hoy, el cristianismo porta todos los cristianismos, o casi todos, mejor dicho, pero Lutero y el Vaticano, digamos, portan esta cosa racista en contra de los judíos. Además de este origen religioso que veíamos con un teólogo del Vaticano que se señalaba el sectarismo de Jesús de Nazaret, teólogo del Vaticano, si bien hay otros teólogos del Vaticano que no estarían de acuerdo, digamos, ¿no? Es así. Y también habíamos mencionado el complejo de superioridad que venía de propuesto hace 100 años por un tal Adler. ¿Dónde estabas vos? Venga para acá. Venga para acá. Es poco serio lo mío, ¿no? Ahí está. Yo quería ser intelectual, pero no salí intelectual. Mi mamá quería que yo saliera intelectual, pero salí medio atorrante. Hablamos del complejo de superioridad y la verdad que a mí me pareció una idea muy inquietante, que invito a que... Señorita, ¿le parece revisar este complejo de inferioridad también? Sí, lo vamos a revisar, lo vamos a poner acá en la lista de cosas que hay que revisar. Ahí está, por ahí le interesa a la señorita, además de la blusa, el complejo de superioridad e inferioridad. Si usted tiene la posibilidad, señora, de entrar en internet y ver la foto que hemos publicado en el programa pasado, en el programa de Racismo Primera Parte, tiene dos lecturas esa foto. Es una mujer negra que se está sacando una máscara de mujer rubia, digamos. Tiene dos lecturas. Una es, los que salimos feos y pobres tratamos de simular que somos ricos y rubios, ¿sí? Pero en un momento nos sacamos la careta. Pero también tiene otra lectura. Y es que los racistas, por más que sean ricos y rubios, por dentro se sienten una porquería, se sienten una miseria. Han sido maltratados en su infancia o en su entorno, como ocurre con la mayoría de los occidentales. Les han sido censurados sus sentimientos y sus impulsos primitivos y se les ha obligado a hacerse un disfraz de lo que los mayores esperaban de ellos. Y nosotros, además de la blusa, sugerimos considerar esta posibilidad, porque uno ve algunos rasgos del complejo de superioridad y los del racismo y dice, hermano, es lo mismo. Tiene dos mangas, un cuello, botones, ¿eso qué es? Una blusa. Es una blusa, evidentemente, así que podría ser, fíjate, una frasecita de esta teoría del compañero Adler. El síndrome o complejo de superioridad, que podría ser un rasgo de los racistas o de algunos racistas, andás a ver, es una consecuencia de un previo complejo de inferioridad mal resuelto o no resuelto. Es decir, los mayores que vivían con vos cuando vos eras niño te maltrataron y vos te la morfaste, discúlpeme la expresión, no hiciste nada, quedó ahí, No es que lo hablaste, lo cantaste, lo puteaste. Te juntaste a los 18 años con tu viejo y dije, ustedes me trataron así, no puede ser, no voy a permitirlo. Algo, no sé bien qué, señora. No, quedó ahí, dice. El complejo de superioridad es una consecuencia de un previo complejo de inferioridad más resuelto. Y fíjate lo que va a decir Adler. Quien no siente la inferioridad no precisa exhibir su superioridad. Y por eso la foto es tan impresionante, porque, y también ahora usted mire a los racistas, que son algunos gobernantes de derecha, hablemos con toda claridad, ¿no es cierto?, que manifiestan sin tapujos este racismo, ¿no? Y hace pocos días la vicepresidenta de Argentina dijo que a los normales les pasaba una cosa y a los pobres les pasaba otra. ¿Cómo fue? A ver si lo tengo. Los normales se exceden y los pobres se drogan, una cosa así. Algo así. Están los pobres por un lado y los normales. Exactamente. Que somos nosotros por el otro. Claro. Entonces usted dice, ¿qué pasa? Y bueno, puede ser hipótesis. O sea, yo no creo en que la gente sea mala. Pero sí creo que hay historias que producen que uno endurezca un poquito su corazoncito. O algo parecido a eso. Y si no, señora, le expongo a que usted nos ofrezca otras hipótesis de cómo alguien puede, delante de micrófonos y cámaras, decir algo así. O sea, sin filtro, o sea, esa persona se siente legitimada en su modo de pensar porque toda la gente que lo rodea, aparentemente, no se escandaliza frente a eso. A ver, es una de las cosas que me gusta de los actuales gobiernos de derecha que hay en Argentina, en distintos lugares de Argentina, que son muy sinceros, ¿eh? Como esta señora, me encanta porque entonces es más fácil. Bueno, ya que estamos con esto, yo hice un rastreo en la biblioteca digital gigante que tiene La Bruja de las Palabras, puse racismo, y bueno, tiró, imagínate, un montón de cosas. Y una de las cosas que tiró en el diccionario de ideas afines de Fernando Corripio, no importa, un libro, que viste, es un diccionario con ideas afines, apiolísima, cuando vos escribís artículos, suponete, sos periodista, que yo, ya usaste la palabra tradicionalista, viste, varias veces, entonces vas acá y decís, ah, mira, conservadurista, aristócrata, retrógrado, reaccionario. Bueno, y en derechas, en la definición de derechas, una de las ideas afines era racismo. Y yo dije, ¿tan así es? Y aparentemente sí, en nuestros días. Ya comenzamos entonces el programa de hoy a dar esta vueltita, a ver si podemos entender esto que vamos a decir. Hoy hay una especie de consenso moral o ético acerca de lo que está bien y lo que está mal. No está bien pegarle a un niño. No está bien robar ni ser corrupto. Hay una serie de enunciados que todos compartimos. El 99%. Más allá de la religión que tengas, más allá de la idea política que tengas. Y entre esos enunciados, después me voy a extender en esta idea, porque esta moral no coincide con la de los libros sagrados. Esta es una de las ideas impresionantes. Y de hecho es mejor que la de los libros sagrados. Ha ido mejorando. Y además ha seguido mejorando en las últimas décadas. El voto femenino, por ejemplo, es algo reciente. La democracia es algo reciente, aunque usted no me lo crea. El trato a los animales. Hoy no se admite algo que hace 30 años hubiera pasado desapercibido, que alguien esté golpeando a un perro en la calle, por ejemplo. Hoy te hacen una denuncia, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? El tipo de derecha, uno de sus rasgos, además de que dice que izquierda y derecha ya no sirven para clasificar el mundo, eso lo dice el de derecha siempre, ya, por eso usted sabe que es de derecha, uno de sus rasgos es el individualismo. Para un pensador de derecha, estamos en democracia, así que todos tienen derecho, valga la redundancia, a ser de derecha. Para un pensador de derecha, es más importante la libertad individual, los derechos individuales, que los beneficios generalizados de las mayorías, digamos. Y además va a tender a privilegiar, por ejemplo, el gobierno de los que saben, Platón, ¿se acuerda? A el gobierno de las mayorías, aunque se equivoquen. Prefiere el gobierno de los que saben, aunque se equivoquen, que el gobierno de las mayorías, aunque se equivoquen. De hecho, esa sería la gran definición de izquierda y derecha. ¿no es cierto? El de izquierda dice, mi hermanito, el de verdaderamente izquierda, ¿eh? Mirá que hay algunos disfrazados. Yo quiero que gobiernen las mayorías. La monarquía terminó, Revolución Francesa. Ahí estaba la izquierda y la derecha. La monarquía terminó, que gobiernen las mayorías. Pero yo no soy ignorante, y bueno, nos equivocamos. Somos 5 en la mesa, vamos a comer, que comemos ir. En lo que se pongan de acuerdo 3. Eso es, hasta ahí llegamos. Si no, ¿quién? A ver, si no, ¿quién? Ahí aparece el pensamiento de derecha, con unas cosas que hoy son difíciles de justificar. A eso iba. El excesivo individualismo y la diferencia impúdica entre los ingresos de algunos sectores de la población y otros, defendidos por la derecha, son imposibles de justificar. Un mínimo humanismo común, el que tiene Sting, Serrat, no estoy diciendo el Che Guevara, algo básico, Gabriel García Márquez, Saramago, de eso estoy hablando, una cosita mínima. Esa moral, esa ética, no soporta las diferencias impúdicas que hay entre los distintos sectores sociales. Y el tipo de derecha tiene que justificar. Y eso se justifica por las mismas vías que el racismo. La presencia del negro le recuerda al derechista que su posición es insostenible para sus propios principios morales, para el propio principio moral del derechista, digamos. Porque el tipo en otro contexto, te lee el Evangelio, ¿viste? Dice hay que disminuir el índice de mortalidad, qué bueno que bajó el índice de Gini, pobreza cero, te dice el de derecha, te lo dice. ¿Entendés? Y después entonces aparece el negro y el tipo este dice, uy, ¿qué hacemos con este? ¿Este va a tener los mismos derechos que yo? Bueno, ahí hay algo, no sé bien qué, señora, no sé bien qué. Yo quería contarle que este programa de hoy nació por un error. ¿Cómo dijo Carlos? El programa de hoy nació por un error, como casi todas las cosas que hemos hecho bien en esta vida. No, Carlos, no, escúcheme. Usted tiene que escribir sus objetivos, analizar bien la situación, proponerse algunos pasos y luego avanzar hacia los objetivos que usted se propone. Bueno, sabe que así no funciono yo y tampoco así funciona la historia. Lo contamos cada tanto, cada 2 años, ¿no? Según el contrato tenemos que contar algunos errores de la ciencia, ¿no? Exactamente. El contrato dice que cada determinada cantidad de horas del programa hay que decir lo que usted acaba de decir. Mira, para este programa quisimos hacer una revisión bibliográfica, o sea, de libros. Entonces yo puse racismo, racis, puse así me daba racismo, racista, etc. Enter. Pero me equivoqué, ahí está el error. Y en vez de poner que me busque en el interior de los libros, me buscó solamente en los títulos de los libros. Y me apareció un solo librito que vamos a comentar en el bloque que viene, de un tal Pierre Bourdieu, un tipo muy conocido, que se llama El racismo de la inteligencia, que es tal vez el gran tema de hoy, el racismo de la inteligencia. Pero fue un error. Y después dije, uy, qué sonso que soy. Y después puse, búscame racis, en el interior de los 10.000 libros de La Bruja de las Palabras. Y entonces allí comenzaron a salir algunas cosas como esta que le comenté hace un rato de las ideas afines y otras que vamos a ver luego, y seguramente el programa que viene también hagamos un programa de racismo, porque como un árbol con sus ramas van saliendo otros temas como ya han salido en este programa, y como quería comentar yo esto de cómo el error a veces lleva a aciertos mayores, mucho mayores que los que imaginábamos antes de cometer el error. Va a ver usted qué rico es ese artículo de El racismo de la inteligencia de Pierre Bourdieu, que va a estar en esta mesa dentro de un ratito gracias a un error. Siempre contamos que los que hacen que estemos la mayoría de nosotros haciendo o escuchando este programa, estemos vivos, es una dupla de 2 o 3 señores, un triplete también, de Edward Jenner, Luis Pasteur y el compañero Fleming, ¿sí? Que hace 200 años comenzó Jenner y Fleming hace 60, 70, hicieron que la expectativa de vida